que dije que quería estar sola, pero todo eso ya cambió. Cuando me mandaste ese hola, algo dentro mío se activó. Fuego, infierno, me prende, me quemo. Baby, está ahí más bueno y yo te quiero y ya quiero comerte entero. Ya tienes toda mi atención. Y yo que andaba de indecisa, no estaba lista, no supe ver lo que tenía. Y algo cambió, me diste un kiss y una caricia. Y ahora estoy lista para darte todo lo que me pida. I want you, boy, I want you, boy, boy, boy. Somos fuego.